One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde el mundo del tebeo se adereza de buena música rock. Hoy tenemos un programa variado y variopinto. Charlaremos con tres de nuestros colaboradores de temas tan dispares como la eterna lucha entre Marvel y DC, trasladada ahora al cine, las últimas novedades del cómic americano, donde se encuentra el nuevo renacer de DC Comics, y la transexualidad en los cómics. Además, hablaremos con Marcos Prior y David Rubín de su reciente publicado Gran Hotel Abismo. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, ¡empezamos! Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. El cine y el cómic siempre han estado unidos de la mano, y Pedro L. López sabe mucho de ello. Una temporada más nos trae su sección La Bóveda, donde nos hablará de la relación de ambos medios. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Pues mira, hoy os voy a hablar, si os parece, un poquito sobre las producciones de las películas Marvel y DC, que todo el mundo parece que lo que sería la dirección y la producción de estas películas es algo más mecánico que creativo, ¿no? Pero luego eso tiene un resultado en las pantallas que nos puede llegar a sorprender, como ahora vas a ver, ¿no? Uh-huh. Empezaremos, si te parece, por Marvel, ¿no? Las películas Marvel, aunque haya una sensación de que están todas conectadas, no lo están, ¿no? Y esto se debe por culpa o gracias a los derechos de personajes, ¿no? Hay tres grandes estudios que tienen los derechos de distintos personajes icónicos de Marvel, y que eso mucha gente no lo sabe, y de ahí hay una serie de inconexiones en las películas que pueden ocurrir por culpa de este factor, ¿no? Por ejemplo, empezaremos por la franquicia X-Men, ¿no? Bryan Singer en el 2000 se propuso hacer una serie de películas sobre los mutantes favoritos de la Casa de las Ideas, y como Marvel en ese momento no tenía ninguna productora ni ninguna ningún estudio que pudiera monopolizar sus películas, él se dirigió a 20th Century Fox, ¿no? Y esta lo que hizo fue comprar los derechos a Marvel de los mutantes. Entonces, a partir de aquí, pues nació lo que sería la saga de los X-Men, algunas mejores que otras, ¿no? En este caso, ya digo, X-Men Apocalipsis, X-Men Primera Clase, incluso la sorprendente Deadpool, que ha tenido un éxito que ni ellos mismos esperaban. Ha tenido películas bastante más flojas, ¿no? Como Daredevil, que todos recordaremos, algunas entregas de los Cuatro Fantásticos, o incluso la X-Men Decisión Final, que no fue precisamente una buena decisión, valga la redundancia, ¿no? Por no nombrar Elektra, Lobezno, o la aberrante película de los Cuatro Fantásticos, donde se intentó, o John Trash intentó volver a los inicios con una serie de inconexiones que aquí sí que no tienen nada que ver con derechos, sino con una, creo yo, que falta de imaginación, ¿no? Entonces, a partir de estas películas, 20th Century Fox cogió los derechos de los X-Men y no los soltó, ¿no? De hecho, están preparándose unos spin-offs de estas películas, y hemos visto los trailers de la nueva de Lobezno, que en un principio estará preparada para el año que viene, donde él pierde los poderes y ya casi no hay mutantes. Esperemos que sea mejor que la Lobezno inmortal. Y se está comentando y está sonando por los pasillos de 20th Century Fox los nombres de X-Force y los X-Men New Mutantes como nuevas versiones o nuevas películas de la franquicia mutante para esta productora, ¿no? Esto podría dar un empuje a la compañía y realmente volver a los mutantes al sitio que le corresponde y que mantienen en el cómic, y que en este caso volverían a mantenerlo en el cine. como detalle, comentar que todos hemos visto Los Vengadores, que salen dos mutantes, Escorpión, Mercurio y Bruja Escarlata. Si os fijáis, en ningún momento en la película se nombra la palabra mutante, y es por una sencilla razón. 20th Century Fox tiene los derechos incluso de la palabra, de ahí que se haya alterado el origen de ellos dos como un experimento genético, y no se nombre en ningún momento la palabra mutante, porque eso sería establecer una serie de pleitos con esta productora por parte de Marvel por no poder utilizar nada que tenga que ver con mutantes. Los mutantes son de ellos. Por eso no veréis ninguna película de los X-Men con el sello de Marvel, porque no pueden mientras ellos sigan teniendo la franquicia. Luego, la otra parte de las productoras que realizan películas de Marvel ya es la propia Marvel Cinematic Universe Cover, ¿no? Que empezó con dos películas entre dispares, como fue Iron Man, con Farbug y El Increíble Hulk. La primera tuvo un éxito innegable, de hecho ya hay tres secuelas realizadas, mientras que El Increíble Hulk, sin ser demasiado buena, fue una redención para la película que Ang Lee había hecho en el 2003 y que no contentó a nadie. A partir de aquí, la misma Marvel ha definido sus estructuras como fases, ¿no? En la primera fase es cuando han empezado a coordinarlo todo y hacer este tipo de películas un poquito más fieles a los cómics, ¿no? Como referencia final sería pues Los Vengadores de Joe Wendt en el 2012. Y en la fase 2 de Marvel, de intentar estandarizar y anclar todos sus personajes en la gran pantalla, ya entra con los mismos Vengadores en la era de Ultron. Recordar que las dos películas de los Vengadores son la quinta y la séptima en el ranking de mayor recaudación mundial, con lo cual Marvel ha estandarizado lo que serían sus personajes y ha amortizado todo lo que invirtió en ellos con la gran pantalla y sobre todo con la franquicia Vengadores. Ant-Man también tuvo bastante éxito, que sería ya la fase 3, serían los últimos personajes. Ha tenido bastante éxito sin esperarse, un poco como ha pasado con Deadpool, y Capitán América Civil War, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que es una gran película de acción, quizás sin llegar a lo que fueron los Vengadores, pero realmente es un buen largometraje de acción, ¿no? Comentar también que en esta película sale Spider-Man. Corresponde a otra productora, que es Sony Pictures. Sony Pictures compró los derechos de Spider-Man, y de ahí que no pudiera utilizarlo Marvel. Pero después del batacazo de Amazing Spider-Man 2 en el 2014, Sony permitió a Marvel utilizar al personaje porque tienen pensado volver a relanzar al arácnido y contar con la ayuda de los Marvel Studios y aprovechar esta aparición en Civil War para, digamos, captar a toda la gente que sigue a los Vengadores y plasmarla en sus películas de Spider-Man, un poco hacer un compartir un poco el público y ver si de esta manera resucita a Peter Parker dentro de la pantalla, ¿no? Decir que hay otras productoras que han hecho películas recientes de personajes de Marvel, ¿no? Como sería Columbia Pictures con El Motorista Fantasma y su secuela, Leon Gates con El Castigador y New Line Cinema, que hizo toda la saga de Blade, ¿no? De todas formas, estos estudios llevan años sin aprovechar las franquicias y como detalle decir que Marvel Studios ya ha recuperado al Castigador para su productora y está haciendo una serie televisiva, ¿no? Hasta aquí sería el tema Marvel, ¿no? En cuanto a DC, lo tienen mucho más fácil, porque DC es una subsidiaria de la Warner. La Warner siempre, en su omnipotencia, ha cuidado mucho a todo lo que se refería a todos sus productos, entre ellos todas sus franquicias de cómic, que no ha vendido ninguno de los derechos. Entonces, ahora Jeff Jones es el presidente de DC Entertainment y DC Films, ¿no? Aparte de ser un gran guionista. Y en estos momentos es el que se encarga de no solamente de llevar a la gran pantalla a los superhéroes, sino de los personajes de DC, de los videojuegos, de la televisión, de internet, del sector editorial, de los cómics. Lo controla un poquito todo, ¿no? Y hay que reconocer que, como inexpertos que eran dentro de este mundo, sus primeras producciones no han sido muy buenas. Solo hay que recordar a Jonathan Hex o The Losers o incluso Green Lantern, ¿no?, que no tuvo el éxito esperado. Mismo protagonista que comparte con Deadpool, que aquí ha parecido que ha calado un poquito más, ¿no? Luego en el 13 estrenó Man on Steel, y dirigido, como sabemos, por Zack Snyder y producido por Christopher Nolan. Y a partir de aquí se han ido haciendo más películas de Superman, de Batman, ¿no? Hasta en el 2015 que tuvimos el Superman y Batman conjuntamente, que ha sido una especie de introducción a lo que se da la Liga de la Justicia, con una Wonder Woman pletórica, y es una especie de intentar plantar cara a los Vengadores de Marvel, con la diferencia de que Marvel, al tener esta diversidad en sus productos, hay una competitividad interna que no tiene Warner, DC en este caso, DC Interactive, por luchar por la cuota de pantalla, porque Warner, aquí me lo guiso, aquí me lo como, mientras que Marvel tiene que competir con sus propios personajes, lo que le da un punto de frescura que posiblemente adolece algunas películas de DC, ¿no? De todas maneras, habrá que ver La Liga de la Justicia, que se va a estrenar en dos partes en el 2017 y el 2019, con Snyder de director en ambas. Y bueno, y ver lo que nos prepara Wonder Woman, The Flash, Aquaman, Shazam, que son los nuevos proyectos, igual que Green Lantern Corps, y que son una serie de proyectos muy ambiciosos, que quieren captar cada vez más calidad y quieren refrescar sus mismos productos para que puedan competir contra Marvel. De todas maneras, por ejemplo, Escuadrón Suicida tuvo más propaganda que a lo mejor calidad, pero Los Incondicionales de Will Smith y de toda esa serie de personajes un poco lastimeros que hacía Escuadrón Suicida no ha dejado que al público indiferente. De hecho, se está comentando una segunda película sobre el grupo. Esto quiere decir que, de alguna manera, Warner y DC no lo están haciendo tan mal. Lo que digo, el problema está esta mirada al ombligo que hace Warner, y al no tener que competir consigo mismo, que le hace recrearse a lo mejor en demasía en unos personajes que a veces no tienen la salida que ellos pensarían, mientras que Marvel necesita luchar contra sus propios fantasmas para poder seguir en la pantalla. Básicamente esto sería la lucha DC Warner y Marvel, 20th Century Fox y Sony, que mantienen por cuota de pantalla, que en estos momentos creo que, no me equivoco si digo que Marvel sale ganando. Además, lo que es Marvel se enfoca un poquito más, Marvel y las otras productoras que tienen derechos de Marvel, a como películas un poco más dirigidas a, digamos, público juvenil, público más joven, mientras que las películas de DC siempre han intentado ser como un tono más oscuro, las han ido enfocando así como un tono más adulto. Han intentado mantener un tono como más adulto, entre comillas, ¿no? También hay que reconocer que desde que Disney compró Marvel ha intentado pintar de rosa, por decirlo así, cómicamente, muchas de sus películas para que tengan más aceptación en mundo que en un mundo cinéfilo que no es habitual de los cómics, ¿no? Que yo creo que no lo ha hecho mal en el sentido de intentar captar gente que no es lectora de cómics. Tú puedes ir a ver una película del Doctor Extraño sin haber leído ningún capítulo del Doctor Extraño. ¿Por qué? Porque intentan darle un tono más lúdico, mientras que al ser tan tortuoso los personajes que está mostrando DC, intenta darle un tono demasiado adulto. Ojo, que yo no estoy en desacuerdo con ninguna de las dos versiones, pero eso yo creo que limita a muchos espectadores a llevar a sus hijos a ver alguna película que son más tortuosas que lúdicas, mientras que en Los Vengadores a lo mejor hay más explosiones, todo es mucho más divertido, más jovial, ¿no? Más Disney, entre comillas, que eso a muchos fans de toda la vida puede causarle un poco de repudio, pero hay que reconocer que a nivel de cuota de pantalla facilita mucho que el público infantil vaya con más asiduidad que a una película, entre comillas, más adulta. Pues muchas gracias, Pedro, por este repaso de las productoras que tienen los derechos de Marvel y DC, esta eterna lucha entre Marvel y DC. Y que no cese. Sí. Y un fuerte abrazo. Gracias. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. En un futuro no muy lejano y ficticio, aunque no imposible, el neoliberalismo se ha terminado de adueñar con todo y campa a sus anchas, haciendo y deshaciendo a su gusto. En ese momento está ambientado el cómic Gran Hotel Abismo, de Marcos Prior y David Rubín. Hoy tenemos a ambos autores para que nos hablen un poco de su cómic. Bienvenidos a ambos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Marcos, ¿cómo surgió este proyecto? Bueno, en una conversación que tuvimos. Es eso cuando uno sale a fumar de una cena, que crea eso bastante comunidad. Y nos estuvimos hablando, pues eso, de la crisis, de la situación que vivíamos y que, bueno, es que nos da una rabia que claro, necesitamos buscar como algo que nos haga sobrellevarlo. Y como somos autores de cómic, la mejor forma igual es hacer un cómic, porque te puedes desahogar, transmitir ideas e información, ¿no? O sea, David fue algo así como casi una simbiosis, ¿no? Nació solo prácticamente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo aparte es que tenía ya muchísimas ganas de conocer a Marcos y incluso de colaborar con él desde hacía años, ya que desde los 90, desde que había sacado aquello de Oropel y todo esa... y un par de series en la línea Berinto y tal, y bueno, yo todos los libros que salgo después, pues la verdad soy muy fan de su trabajo, y entonces pues también la verdad es que aproveché un poco la coyuntura de aquella cena y de aquel pitillo afuera para un poco echarle la caña a ver qué pasaba. Y la verdad es que congeniamos bien, hablamos muy bien del tema. Y Marcos, pues como es un fiera brava, a la semana de terminar de haber tenido aquella conversación, me llegó ya a la bandeja de entrada de mi mail lo que era la primera sinopsis ya estructurada en capítulos de lo que sería Gran Hotel Abismo. Y Marcos, fagocitosis, sí. Necrópolis, ahora Gran Hotel Abismo, son unos temas que tienen bastante en común, en tanto trasfondo político-social. ¿Qué te atrae tanto como para seguir escribiendo sobre este tema? Bueno, es lo que antes te comentaba un poco. También lo que pasa normalmente, la situación que vivimos, también las lecturas que yo llevo son de esta temática un poco, ¿no? También es porque me interesa como hacer una radiografía un poco o unas pinceladas sobre lo que vivimos, ¿no? Y para, bueno, como una representación, ¿no? Del tiempo, de estos tiempos convulsos, ¿no? Que dicen a veces. Y es un tema que me atrae mucho y por eso lo que has dicho, ¿no? Las obras que has ido citando, pues tienen esta temática. También lo mismo que os he comentado antes, que para mí sirve como desahogo también un poco, ¿no? Como intentar hacer algo para solventarlo, ¿no? Igual a veces es uno intenta representar la realidad para que pueda cambiarse de alguna forma. Y comentaba David que sí, David, dime. Sí, yo de hecho quería añadir a esta pregunta que le has hecho a Marcos, que yo creo que en el fondo también como autores lo que es inevitable es que la realidad, el día a día, aparezca en tu obra, ¿no? Porque podemos estar, como es el caso de Gran Hotel Abismo, pues haciendo una historia ambientada en un mundo distópico de ciencia ficción bastante cercano y tal, pero en el fondo no, todos los días vivimos con los pies a pie de calle, ¿no? Y vemos lo que pasa y lo sufrimos en nuestras propias carnes. Y de hecho, pues no sé, yo por ejemplo echo la vista atrás y veo que hace 11 años saqué mi primer libro con Estiberri, El 50 es el viento, y mis primeros libros eran todos, la temática era el desamor, la soledad, el no sé qué, el ay, qué triste estoy, me voy a poner a beber, y mierdas así. Y porque el mundo no estaba tan jodido, estábamos un poco todos metidos en Matrix, ¿no? Aún creíamos que aquella mentira que nos habían soltado cuando éramos pequeños de la calidad de vida y del bienestar y del no sé qué, que era algo que estaba ahí, ¿no? Y entonces te preocupaban otros temas. A día de hoy yo creo que se nos ha caído a todos la venda de los ojos, el mundo es una puta mierda y como el mundo es una mierda dirigida por desgraciados y por ignorantes, pues entonces toca hacer obras que metan el dedo en la llaga y el pie en la cara a toda esa gente y a toda esta morralla que nos ha tocado vivir. Y Marcos, comentaba David que al poco tiempo le enviaste ya una sinopsis. ¿Tenías tan clara la idea? En cuanto estuvisteis hablando, ¿te surgió toda la idea? Bueno, eso después fui meditándolo. Y bueno, con una historia que tenía desarrollada y tal, fui haciendo como los capítulos, ¿sabes? Así, o sea, el prólogo y las cuatro partes que tienen. Y lo que me clarificó bastante la historia es como montar eso como algo relacionado con la expresión esta de granote del abismo, que es de Lukács. Y entonces era como ir explicándolo a través de eso, de cosas que tenían que ver con un hotel o con una ciudad. Y era eso, la estructura es lo que te sirve para vertebrar la historia, y después a partir de ahí sí que puedes desarrollarlo por otro lado o ir metiendo cosas que puede parecer una primera lectura que puede ser incoherente, pero después vas ordenándolo. Uh-huh. Y David, si bien se distingue claramente tu estilo, ¿no?, en el cómic, a mí me da la sensación de que se distingue un trazo más suelto y destacan sobre todo los colores que has escogido. También cuando fuiste hablando y leyendo la sinopsis, imagino que también el guión, ¿tenías claro cómo querías abordar gráficamente la obra? Hombre, es algo que siempre, cada vez que abordas un trabajo, sea el que sea, y sobre todo en colaboración con otra persona, pues siempre hay muchas cosas que influyen. Por un lado, claro está, tu estilo siempre va a estar ahí. No puedo, al menos de un modo consciente, variar mi estilo para depende de qué obras. Lo que sí es cierto es que según la historia va estando cada vez más clara, según vas en colaboración con otra persona, vais construyendo tanto sobre papel como en vuestras cabezas la historia y lo vas teniendo más claro, sí que vas viendo un poco cómo enfocarla, ¿no? Entonces ya cuando vi el primer borrador que me mandó Marcos del prólogo y de parte del primer capítulo del guión, ahí ya más o menos tuve claro que cómo quería enfocarlo, ¿no? Veía que era un tema en donde tenía mucho peso las redes sociales, la tecnología, todo eso, ¿no? Entonces, por un lado, quise que el color tuviera pues un gran protagonismo e intentar forzar la maquinaria, ¿no? Ya que lo voy a colorear a ordenador, que se note la herramienta, ¿no? Igual que si un día pues aún te veo coloreado a acuarela, quiero que parezca acuarela, no quiero que parezca otra cosa. Y de hecho, pues para mí el referente que tomé para el color de Gran Terrorismo fue el de Thanos de Miller, el trabajo de Lynn Varley, que a mí me parece asombroso, súper valiente, y que incluso a día de hoy, pues no sé, debe pasar de 14 años desde que se publicó y sigue siendo más moderno que la mayoría de los tebeos que se publicaron el mes pasado. Y un poco, pues eso fue por luego el referente con el color. En cuanto al grafismo y tal, sí que es verdad que desnudé mucho más el trazo. Sí que, pues sí, yo creo que por un lado es un tebeo que está lleno de información continuamente, tanto en los textos como en la propia imagen, tiene un montón de información. Es un tebeo que fomenta que haya más de una lectura de él para y en cada una de ellas vas a descubrir cosas nuevas que te habías dejado en el tintero del anterior. Entonces me pareció que especificar mucho más o darle demasiada importancia al grafismo, incluso hacer un dibujo demasiado bonito, me parecía que era contraproducente para la historia. Y lo que hice fue desnudar el trazo cuanto más, hacer un trazo mucho más rápido, ligero, incluso meter más digamos, tirar un poco más hacia la caricatura que en otros trabajos míos y tal, porque creo que es lo que pedí esta historia en concreto, y también porque yo creo que con los años pues cada vez vas cogiendo más seguridad en ti mismo y ya no necesitas tanto demostrarle al mundo lo bien que sabes hacer tu trabajo, simplemente te preocupas de hacerlo y ya está. Marcos, esta historia que bien podría estar ambientada en España, como en cualquier otro lugar, me imagino que también, no sé si hablaríais que fuera una historia, vamos, que cualquiera que la leyese en cualquier parte podría asimilarla como propia, de su propia ciudad. Sí, bueno, lo que nos planteamos desde el principio era que tuviese ese punto universal, ¿no?, la historia, porque también como la crisis ha sido bastante global, supongo que cualquier persona se puede sentir identificada, ¿no? La historia que siempre me atrae a mí es crear como un discurso contrahegemónico, pero contra el discurso neoliberal, ¿no? Que yo creo que es una cosa que es global, y por eso la crítica es universal y la historia también lo es. Y luego también, bueno, el cómic lleva pocos días a la venta, no lleva mucho, Pero ¿qué tipo, qué estáis recibiendo de feedback? ¿Habéis tenido algún tipo de feedback por parte de los lectores, de críticos? ¿Cómo está yendo la recepción? Marco. Bueno, ha salido hace casi nada, ¿no? El viernes pasado, y la verdad, todo el fin de semana, los dos primeros días, no estuvimos metidos en la burbuja del salón de Getxo, ¿no? Cuando estás en un salón, prácticamente ves un poco lo que pasa ahí, lo que te dice la gente, pero todavía no te puedes, ni hay distancia ni hay tiempo para hacerte una idea global, ¿no? De cómo está yendo en el resto del país el TVO. La verdad es que si nos atenemos solo a lo que ha pasado en Getxo, pues la verdad, y te pones optimista y quieres pensar que así es en el resto de sitios, pues la verdad es que ha ido de maravilla. Las sesiones de firmas han estado llenas de principio a fin, un montón de gente en las charlas que dimos referentes al libro, la gente no paraba de comentarte cosas del libro, los que ya lo habían leído estaban muy excitados, estaban continuamente comentándote movidas, los que no estaban como con unas ganas locas de leerlo y comentándote, joder, es que tengo ganas de ver a ver qué habéis hecho aquí, tal y cual. Con lo cual yo creo que es un libro que ya desde hace tiempo ha levantado cierta expectación y ciertas expectativas, y por ahora, por las críticas que hemos ido leyendo en algún lado y por lo que nos han comentado la gente que ya no ha leído, pues por suerte yo creo que esas expectativas que había levantado está cumpliéndolas. David, además, desde hace unos años llevas un ritmo de producción, vamos, brutal. Además de Gran Hotel Abismo, acaba de salir también Éter. Eres un autor que, si bien quisieras, podrías publicar exclusivamente en Estados Unidos o en otros países, pero nunca has dejado de publicar aquí en el mercado español. Sí, porque yo, vamos a ver, sí que es verdad que cada vez es más difícil el compaginar las dos cosas, ¿no? El publicar en los dos mercados. De hecho, Gran Hotel Abismo, yo creo, si no me corrija Marcos, yo creo que empezamos a trabajar en él en 2014 y mira, pues ha salido ahora, que estamos ya a un pasito dentro del 2017, ¿no? Queda un mes. Entonces, la verdad es que sí, yo siempre he intentado, por ejemplo, he defendido la máxima de que si queremos tener una industria fuerte aquí en España, no llega solo con quejarse, o no llega solo con que editores españoles compren a editores extranjeros y traduzcan tu trabajo para publicarlo aquí en España, sino que hay que hacer obra directamente para aquí, hay que intentar hacer libros que sean y que funcionen en el mercado español y que luego se puedan exportar a otros mercados, ¿no? Exportar copyright, exportar obra, no solo mano de obra. Y eso es lo que intento. La verdad, a día de hoy, pues sí, podría vivir solo y estar solo trabajando para el mercado estadounidense. La verdad, por el momento, toco madera y no me falta el trabajo. Y además es que tengo la suerte allí de poder trabajar en proyectos que son de creación propia también, que son proyectos en los que me apetece de verdad trabajar. No estoy dibujándome un Spiderman que no es mío, no, sino que todo el trabajo que estoy generando para Estados Unidos también es copyright mío. Entonces, pues sí que muchas veces sí que es tentador el quedarte con solo un lado y ya está, y decir, mira, aquí gano más pasta y además hago lo que quiero, ¿para qué vamos a estar forzando la maquinaria y tal? Pero sigo teniendo esa espinita ahí de que yo creo que si arrimamos todos un poquito más el hombro, sí que se puede mejorar la situación. Y yo echo la vista atrás hace 10 años cuando yo empezaba a publicar y veo, recuerdo cómo estaban las cosas de mal, recuerdo el desierto que era el cómic español en aquel momento, sobre todo para los autores que estábamos empezando, y veo cómo están las cosas ahora, que sin ser ideales, sin ser la visión idílica que nos gustaría a todos de una industria fuerte, la verdad es que ha mejorado muchísimo y no ha mejorado muchísimo ni por casualidad ni por una carambola del destino, sino por el curro de un montón de gente arrimando el hombro, tanto editores como autores como libreros, bibliotecarios y gente pues como tú y como muchos otros que muchas veces de modo altruista incluso pues ocupáis vuestro tiempo en hablar del cómic que se hace aquí y en darlo a conocer a la gente, ¿no? En difundirlo. Entonces, yo creo que por nuestra parte, por la parte de los autores, pues hombre, no hay que ser tan cómodos a veces y hay que forzar la maquinaria. Yo este año, para mí, 2016, ha sido un año bastante jodido por este exceso de curro que me ha supuesto llevar una serie mensual de para el mercado estadounidense al mismo tiempo hacer esta novela gráfica, pero yo creo que merece la pena ese esfuerzo y es eso. Y cuando sale por fin el libro y ves pues la que levanta interés y que a la gente le gusta, pues ves que merece la pena todo ese esfuerzo que has metido ahí. Normalmente justo después de la publicación de un libro suele haber unos pequeños tiempos de descanso. ¿Tenéis ya algún proyecto en marcha o alguna idea de proyecto? Quizá Marcos primero, quizá. Bueno, yo ahora estaba acabando este año un proyecto que se llama Catálogo de Bunkers junto con Jordi Pastor, y esto saldrá para el próximo año, también con Astiberri. Y en Nebulosa tengo algún otro proyecto, pero bueno, es eso, como abofetado y tal. Pero bueno, seguimos en marcha. Y tú, David, justo ahora que has acabado tanto Éter como Granote del Abismo, ¿qué proyectos tienes en marcha? Yo creo que cuando saques un proyecto, ¿no?, siempre te entra un montón de energía, ¿no?, y de ganas, ¿no?, cuando empiezas a ver el feedback con la gente y tal. Y creo que hay que aprovechar esa energía no para descansar, sino para coger fuerzas para ya enfrentarte al siguiente. Entonces, nada, yo de cara al mercado español, lo siguiente mío que saldrá aquí será Éter, el primer coargumental de Éter en castellano, que saldrá, si nada falla, para el Salón de Barcelona del próximo año, de la mano de Astiberri. Y luego, por mi parte, ahora mismo tengo sobre la mesa una colaboración en una serie con Jeff Lemire, que por ahora no me dejan decir aún qué serie es ni nada, y una miniserie, en cuanto termine esa pequeña colaboración, una miniserie también con Lemire para el mercado estadounidense. Y tras eso, si todo va bien con las ventas de Ether, pues debería ponerme con el segundo arco argumental de cara a final de año del año que viene. Vamos, que ambos bien cargados de proyectos, lo cual siempre es buena señal. Para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo, como solemos hacer, con una canción que elegirás uno de vosotros y, bueno, y explicar un poquito el motivo de dicha elección. Bien, la canción que hemos pensado, bueno, sería del grupo alemán Atari Teenage Riot, y la canción es Revolution Action. Y bueno, es una canción que a mí me interesa porque es como muy muy rabiosa, tiene mucha energía y es como para bailar un poco. Y que creo que es como lo que nos interesaba a nosotros con el cómic, ¿no? Dar a insuflar así energía a tope. Pues nos despedimos entonces con esta... ganas de partir jetas. Pues nos despedimos con esta enérgica canción. Muchas gracias a ambos. Mucha suerte con tanto con Granote del Abismo como con todos los proyectos que tengáis en marcha. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, soy Juan Díaz Canales y estás escuchando Rock and Comics. Así que eso quiere decir que eres una persona de buen gusto porque estás con los dos mejores temas que puedes encontrarte. El mundo del cómic americano tiene una de las producciones de cómic más amplias del planeta, si no la que más. Es difícil seguir todas las novedades que van saliendo y cribar qué es lo más interesante, pero no es una tarea imposible. Y esto es lo que le hemos encomendado a Pedro Monge, que con su sección Los tebeos del tío Sam nos trae lo más destacado del otro lado del Atlántico publicado en nuestro país. Bienvenido, Pedro. Hola, Hugo, muy buenas. Bueno, que nos traes algunas de las novedades que van saliendo en el mercado. ¿Con qué te gustaría empezar? Bueno, este mes de diciembre, en lo que se respecta a actividad USA en nuestro país, el principal punto de atención, no podemos negarlo, viene por parte de DC Ediciones, que empieza a publicar este mismo mes lo que se ha bautizado como el renacimiento de DC, el DC Rebirth. Para entender bien este movimiento tenemos que viajar un poquito al pasado, montarnos en nuestro DeLorean en particular y situarnos en hace 5 o 6 años, cuando nos encontramos con una DC en horas muy bajas. Estaba casi eclipsada por Marvel en todos los sentidos, no tenía ningún título puntero, muy poca magia, y incluso es que se habían pegado el trompazo con la película aquella de Green Lantern, de Ryan Reynolds y Mark Strong y demás, y tomaron la decisión de relanzar, de reempezar, o lo que ellos llaman en Estados Unidos como hacer un reboot de todo su universo de ficción. Todos los cómics a partir de ese momento, un periodo que se conocería como los nuevos 52, estarían centrados en una nueva continuidad oficial y quedaría a la elección del guionista, del editor o del lector más iluso, por decirlo de alguna forma, quedaría a decidir si las historias que habían ocurrido hasta entonces, los cómics que se habían publicado hasta entonces, contaban o no, si habían sucedido de verdad o no. Editorialmente este relanzamiento fue un desastre y los pocos lectores nuevos que se habían visto atraídos pues tardaron un poco en oír desfavoridos. Y es que los nuevos lectores son el santo grial de Estados Unidos, porque estamos hablando de un país de 300 millones y pico de habitantes. Y las colecciones más punteras, pues hay que tener en cuenta que pues llegan a vender pues 80.000, 100.000 grapas, 100.000 unidades al mes. Estamos hablando de series como Walking Dead, como Batman, como Spider-Man, cosas así, pero es que el resto de las series venden 40.000, 50.000 unidades. Y en cualquier caso, al ver que no habían atraído a ningún solo lector nuevo, que los que sostenían su editorial eran los de siempre, y los estaban maltratando con este nuevo escenario, pues desde este decidieron dar un giro a la nostalgia, ¿no? Estos que son periódicos, e intentar juntar lo mejor de los nuevos 52 con lo mejor que tenían anteriormente. Le han dado mucha publicidad y les ha servido para ganar en ventas a Marvel, en las listas de ventas, les ha servido para ganarles durante 4 meses consecutivos. Que dicho así, parece poquito, pero es que DC ha sido incapaz de ganar a Marvel 4 meses seguidos en todo el presente siglo. Y era algo que se tenían que hacer de miedo. ¿Qué pasa? Que este relanzamiento de Estados Unidos ocurrió en mayo, llega a nuestro país ahora en diciembre. Y DC Ediciones ha publicado ya el primer cómic, una historia organizada por el siempre nostálgico Jeff Jones y con dibujos de Phil Jimenez, de Gary Frank, de Ivan Reis. Y es un cómic que ha vitalizado bastante a los aficionados. Ha causado bastante polémica, sobre todo por sus páginas finales, de las que no hablaremos aquí por muchas ganas que tengamos. Recomendamos a todo el mundo que se haga con esta copia de este renacimiento, a este especial, que es una especie de declaración de intenciones del borrón y cuenta nueva de las nuevas historias que se van a contar. Son spoilers de primer nivel, de esos que hacen que la mandíbula se te caiga al suelo en el momento de haberlo leído. Y que, bueno, que hará que hablar durante los próximos meses. Lo bueno de este relanzamiento de DC es que ha servido para que DC publique muchas más series en formato grapa. Es un formato que tradicionalmente se ha dado bastante mal en cuanto a popularidad entre los lectores españoles. No han soportado muchos meses en el mercado y actualmente publicaba DC 4 grapitas. Y bueno, pues que esta cadencia se va a multiplicar. Además de las grapas de Batman, de Superman, de la Liga de la Justicia, de Green Lantern, pues tendremos una serie de grapas todos los meses de Harley Quinn, gracias a su popularidad por la película de Escuadrón Suicida, la serie regular de Escuadrón Suicida, una serie regular de Flash, que también está muy de moda por la serie de televisión, y una serie de Alexa Batman. Las 4 primeras se lanzarán a su primer número, se lanzará al precio de 1 euro, o sea que habrá que tener en cuenta que es un punto de partida muy, muy jugoso para todos aquellos que quieran acercarse a lo que ha sido este lanzamiento de DC. Estamos hablando de cómics que están a la venta ya, a partir de principios de diciembre, y todo aquel que se acerca a Expo Comics además podrá llevarse algún que otro regalo por parte de DC Ediciones con estos relanzamientos. Y son historias que prometen mucho a corto y a medio plazo. Habrá que estar atentos porque han introducido cambios importantes en los personajes. Pues ahora, por ejemplo, Superman tiene un hijo. Eso es algo que hasta ahora pues siempre habían evitado y siempre habían bordeado, porque la tradicional falta de empatía de personajes con hijos hacia los lectores les echaba para atrás, pero bueno, han dado el paso definitivo y es muy interesante, está siendo muy interesante. A todos los aquellos que hemos podido leer los cómics en Estados Unidos, está siendo muy interesante la nueva etapa de Superman con su hijo. La serie de Batman, por ejemplo, con el dibujante Michel Janin, está siendo guionizada por un antiguo miembro de la CIA en Estados Unidos, así que el entorno detectivesco y de espionaje pues está gustando mucho entre los lectores. Ninguna de ellas sobresale por encima del resto, pero son todas series muy notables, a las que sin duda alguna recomendamos que la gente que tenga ganas de leer algo bueno desde el punto de vista más superheroico, pues adelante. Parece que se han decidido por cambiar un poquito los aires, ¿no? Intentar buscar algo, ya no también un nuevo tipo de lector en la gente joven, sino mejor también en otros grupos sociales. Eso es. No tan exagerado como Marvel, que sí que está acercándose mucho a las minorías estadounidenses con la adopción de los roles importantes de personajes secundarios en su mayoría negros o mujeres, pero DC también está apostando por esta diversidad temática en su catálogo editorial. Es una nueva forma de publicar, es una nueva forma de darse promoción, y la verdad es que de momento está funcionando. Todo esto son modas, son ciclos. Siempre se ha dicho que los lectores se regeneraban cada 4 o 5 años en lo que respecta a Estados Unidos. Veremos cuánto dura, veremos si el grim and gritty, la oscuridad que se puso otra vez de moda con las películas de Christopher Nolan, desaparece una vez más del catálogo de DC, y veremos a ver cuántas interferencias editoriales que en el pasado han causado bastantes problemas ocurren en este relanzamiento, en este renacimiento de DC. Cada cierto tiempo DC se ha relanzado, bueno, igual que bueno, Marvel vuelve al número uno, ¿no? Cuando quiere buscar nuevos lectores. ¿Esperamos realmente un buen relanzamiento, no un otro fallo como pasó con el anterior? De momento, el primer medio año, que además medio año puede entenderse como 6 meses, pero hay que pensar que son series de cadencia quincenal, una cadencia que hace que se hayan publicado 12 números ya de muchas de sus series, no han metido la gamba como hacían en el pasado. Están jugando bastante bien con la nostalgia, con elementos que funcionaban tradicionalmente bien con los personajes y apelando a esa nostalgia de los lectores, y apoyando más los valores de los personajes que habían dejado perder. Detalles como, por ejemplo, todo el mundo conoce que Green Arrow y Canario Negro, pues una pareja tradicional de toda la vida de DC, había dejado de funcionar de la noche a la mañana y ahora lo han recuperado. Cositas como detalles estéticos, detalles en los uniformes, en los disfraces, un dibujo más cuidado, no tan descuidado como en el relanzamiento, y la verdad es que de momento está funcionando muy bien. Yo estoy contento con el resultado, sin haber ninguna serie de 10 de momento. Que siempre son más de largo recorrido, pero de momento es excelente. También estos relanzamientos a veces aprovechan para intentar sacar algún personaje secundario. Comentábamos, por ejemplo, el caso de Harley Quinn, que siempre ha estado ahí, siempre ha tenido fama, pero bueno, con la película pues se aprovecha, ¿no?, para relanzarlo. ¿Hay algún otro de estos personajes que haya intentado sacarlo adelante o que vaya a salir nuevo? En DC ahora mismo están apostando mucho por las grandes figuras, por Superman, Batman, Wonder Woman por supuesto, pero es que además también están apostando por Aquaman, Flash, mucho Green Lantern, un poquito de Cyborg por aquí, todo lo que en este nuevo catálogo, esta nueva forma de publicar transversal en la que tiene mucha influencia la serie de televisión y las películas, pues deja un poco margen a los personajes como los sleepers, a los segundones que aparecen y brillan bastante. Una de las series en las que están puestas muchos de los esperanzas de los aficionados es la nueva serie de Batwoman. Batwoman es el primer gran icono del cómic de DC con orientación homosexual. Un personaje que es la chica es lesbiana, y está al caer una nueva serie en un mes en el que las ganas están puestas encima. ¿Qué es lo que pasa? Que corren el riesgo de caer en los topicazos de siempre, cuando se han atrevido a hacer este tipo de publicaciones. En este caso, la serie está guionizada por una guionista, por Margaret Bennett, que lo está haciendo bastante bien en otras series de este corte en Estados Unidos, y tenemos todas las esperanzas puestas en esa serie. Es una especie de símbolo de lo que funcionaba antes de los nuevos 52, de lo que se cargaron durante los nuevos 52, y el que han decidido recuperarla justo ahora, pues es un símbolo de ese nuevo renacimiento de DC. Además de este nuevo relanzamiento de DC, también tenemos algunas otras pequeñas novedades que tenemos ahora en marcha. Pues sí, a modo de carta de los Reyes Magos, siempre hay muchas novedades jugosas en la recta final de año, no solo en el apartado americano, sino en general. En lo que a nosotros nos respecta, nos llama mucho la atención unos cómics que se han publicado recientemente, como puede ser el caso de Archie Comics. Archie es el cómic americano del Instituto por Antonomasia, y se ha relanzado recientemente, aprovechando que va a haber una serie de televisión en Estados Unidos en la que se relanza este personaje. Es un personaje que se lleva publicando pues, 75 años interrumpidamente en Estados Unidos, algo que se le ha ocurrido con Batman, Superman o Wonder Woman, y que la editorial ha relanzado desde el número uno. Para ello ha contado con los guiones de Mark Waid y con el dibujo de Fiona Staples. En nuestro país se ha publicado por Norma Editorial, y la verdad es que a todo aquel aficionado de este corte, de las series de televisión sesenteras, un rollo pop, es muy recomendable. Luego tenemos otras series, como otros tomos, como el Providence de Alan Moore, que ha sacado el segundo volumen Panini Comics, un nuevo volumen de Saga, Planeta Comics, ha publicado el sexto tomo de la gran serie, de la autorada serie de Diane Vaughan y Fiona Staples. Y también tenemos el lanzamiento de Tokyo Ghost, que es una nueva serie de futuro post-apocalíptico o apocalíptico que también se le da a Rick Remender, con dibujos de Sean Murphy, que unos gángsters de clase baja deberán poner el mundo patas arriba para intentar conseguir uno de los objetivos tan utópicos de este tipo de futuros post-apocalípticos. Además también, a modo de medio anuncio editorial, Dolmen Editorial ha anunciado recientemente que publicará en unos nuevos volúmenes las tiras de prensa del Príncipe Valiente de Hal Forster, que es algo que siempre hemos querido ver reeditados en nuestro país y a los que habrá que estar atentos durante los próximos meses. Y quería cerrar recomendando el segundo tomo de Bella Muerte, de la obra de Kelly Sue DeConnick y Emma Ríos, publicada por Astiberri, ese especie de western de Sergio Leone con una influencia un poco manga y de ideas bastante retorcidas, que la verdad es una de las mejores dibujantes de nuestro país en publicando en el cómic independiente, no solo en el cómic mainstream, sino en el cómic independiente. Y este segundo tomo de Bella Muerte, después de dos años de espera del primero, pues es una de las obras que más se va a cotizar sin ninguna duda estas navidades. Pues animamos a los oyentes, si no lo han hecho hasta ahora, que aprovechando el relanzamiento de DC, que se acerquen a la grapa o a cualquiera de estas otras novedades, por supuesto al cómic de Emma, aprovechando también, ¿no? Ya que tenemos una autora española en él, pues que se acerquen además a disfrutar de un gran cómic, porque es un gran cómic. Muchas gracias, Pedro, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti también, Hugo. Otro abrazo. Nos vemos. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. El cómic es un medio abierto a cualquier tema, algunos que ni siquiera la gente se plantea en su día a día. Hoy, Elisa McCausland nos trae en su sección Transmutaciones posheroicas dos cómics que hablan de la transexualidad. Bienvenida, Elisa. Hola, Hugo, ¿qué tal? Hoy nos traes dos cómics de una temática bastante poco usual en el mundo del cómic. Es curioso porque también es una temática que últimamente se va dando más, en parte también porque hay una presencia en el ágora, en lo público, mayor de las personas que se consideran trans. Entonces, vamos, las personas trans. Entonces es interesante porque para eso te traigo dos libros, dos cómics, publicaciones recientes que creo que pues son bastante interesantes, aunque bueno, como estamos hablando también de un tema, tiene unas implicaciones sociales bastante graves, en el sentido de que estamos hablando de un colectivo social que sufre una violencia explícita bastante acusada. Bueno, creo que son dos cómics, nunca me gusta decir este calificativo de necesario, pero desde luego sí son interesantes, incluso también apelando a la propia idea de artefact dentro de la dinámica cómic, ¿no? No es solamente, estamos hablando de unas obras que tengan que ver con un objetivo y punto, ¿no? Sino que están hechas con mucho mimo y con mucho respeto por el medio, y bueno, y también son sentidos, sobre todo especialmente el segundo del que hablaremos, bastante expresivos. Mientras que el primero podríamos decir que sí, es más un cómic divulgativo, pero en ese sentido también muy interesante. Pues vamos, si quieres, con el primero de ellos. El primero es Tránsito, que además está editado por Bella Terra con Polen. Bueno, comenzó como proyecto de crowdfunding y lo han llevado a cabo Ian Bermúdez y David Cantero. Y narra la historia de la transición, del tránsito de Merche cuando ya sabe que lo que a él le ocurre, que su insatisfacción es que él es un hombre, es Javier. Bueno, decide además, es muy interesante porque habla de todo, de cómo va construyendo en el espacio, en su espacio social, toda esa nueva identidad en la que sentirse. Yo creo que una de las cosas también más interesantes de Tránsito es el dibujo. Digamos que el medio cómic, lo que te comentaba, es bastante divulgativo en ese sentido, sobre todo habla de todo el tránsito también, sobre todo burocrático. Está toda la red de relaciones, que es bastante potente, y luego también, digamos que es un instrumento para visualizar bastante bien, para hacerse una idea de todo el proceso que hay que llevar a cabo para, por así decirlo, aspirar a una cierta normalidad. Luego, esto es interesante también, ¿no? Desde el punto de vista crítico hay que ser crítico también con qué entendemos por normal y qué no, ¿no? Y entonces tiene más que ver con el ámbito individual, con la propia red de relaciones que se crea, que con estar abrazado, ¿no?, por las instituciones y por lo que sí consideramos la rutina, ¿no?, y el sistema. Entonces, bueno, es cómic bastante recomendable para hablar sobre todo de ello. En este sentido, creo que los dos son muy interesantes también, no solo en un sentido divulgativo, sino también como propia excusa, ¿no?, para poder hablar de ello, para crear a partir de ahí otras dudas, relatos y posibilidades. Y además que, bueno, que la gente no piense que además porque se haya publicado por crowdfunding también se puede conseguir, está también a la venta. Sí, sí. Sí, hay una distribución libre. Bella Terra es una editorial que sí, desde luego, se puede encontrar sin ningún tipo de problema. Y luego teníamos también otro cómic, también con el mismo, digamos, género, hablando en la misma temática, pero bueno, algo un poquito distinto el que acabas de hablar. Este es El bebé verde, infancia, transexualidad y héroes del pop. La historia de la artista Roberta Marrero es muy interesante, está trabajando desde el yo, podríamos decir, de cómo la cultura popular de los 80 especialmente salva la vida y crea la identidad de nuestra protagonista. Tiene además unos fragmentos bastante potentes y como juega sobre todo en un sentido de diario, es muy expresivo sobre todo el cambio, la mutación de la letra, algo que Roberta también al final de esta publicación, de este libro, también gusta de subrayar, ¿no? Y desde luego tiene reflexiones muy interesantes, determinados aspectos que no tienen que ver solamente con la idea, con la idea estereotípica, ¿no?, que tenemos de la transexualidad. Y por eso quería al menos leerte dos cositas. Sé que vamos cortitos, claro, de tiempo, pero al menos hay estas dos que me parecen bastante, bastante potentes, sobre todo con el tema, por ejemplo, de la responsabilidad paterna. Dice: nunca pedí existir, nunca quise venir, vosotros me habéis traído, así que dadme la bienvenida con amor y sin soberbia. Los niños no somos vuestras hojas en blanco sobre las que escribir aquello que no quisisteis o no os atrevisteis a escribir en el libro de vuestra propia vida. Queremos respeto, queremos libertad para desarrollar nuestra personalidad, que es independiente de la vuestra. Queremos amor y comprensión. Queremos padres responsables que tienen hijos, no porque quieren perpetuar sus genes o porque es lo que creen que tienen que hacer. Queremos padres responsables y maduros que nos enseñen a ser fuertes e independientes. No queremos ir a terapia en el futuro porque nos trajisteis al mundo sin estar preparados. nuestra existencia es vuestra responsabilidad. Teniendo en cuenta que la metáfora que ella utiliza, bueno, que el personaje que crea este bebé verde, que es interesantísimo también, es verde, sentido metafórico, pero vamos, también literal, porque nació de ese color y tuvo que pasar un tiempo en la incubadora, ¿no? Pero eso le sirve precisamente para hablar de la otredad, del otro, de lo extraño y de lo que es sentirse, distinto, ¿no? Y habla también de esta cuestión de la responsabilidad, más allá, desde luego, también de todo lo que también plantea, ¿no? O sea, enuncia y expresa sobre el tema del bullying en el colegio, ¿no? Entonces es interesante también en ese sentido, porque pone bastante en jaque a los otros, ¿no? A quienes crean esa sociedad, frente a los que se ven enfrentados a una idea que no les cuadra, ¿no? Entonces el otro fragmento era precisamente su idea de la transexualidad, que precisamente habla de que no tiene nada que ver con el sexo, al contrario de lo que mucha gente piensa. Es un viaje interior hacia tu identidad. Es algo que tiene que ver con quién eres, por eso es tan vital, porque si no vives tu vida acorde a tu verdadero yo, nada tiene sentido. A día de hoy diría que la transexualidad es un don y es un castigo. Es salir a la calle bajo riesgo de agresión e incluso muerte. Es tu persona puesta del revés, es un secreto a voces, espero que llegue el día en que no haga falta matizar si eres trans o no. Pero mientras tanto es positivo poner bajo la luz pública este tema, decir sí, soy trans, con orgullo y la boca llena del We Can Do It, ¿no? Es interesante en ese sentido, un posicionamiento bastante claro, el que Virginie Despentes precisamente sea quien firma el prólogo, también da una idea, un marco, ¿no?, de por dónde van las intenciones del libro. Y bueno, creo que es bastante interesante también, precisamente por lo que te comentaba al principio, ¿no? Ese trasladar todo lo que tiene que ver con la cultura pop como refugio y también como código desde el que construir una identidad. Es decir, tú creas en ese sentido aquello que en lo que tú te sientes más cómodo, ¿no? Y de ahí las gracias a Tura Satana, Poison Ivy y Lux Interior, a gente como Jamie Conti o Ed Wood Jr., ¿no? Por ejemplo, o Mae West o la propia Elvira, por ejemplo, también, o Dorothy o Kenneth Anger, ¿no? Donde estamos hablando de los propios sentidos de la cultura popular aplicado a esa red de salvación, ¿no? Es interesante, es sobre todo muy interesante el punto de vista de Roberta Marrero, que además hace todo lo posible, y eso es también de agradecer, quitarle, no, es decir, no es que no sea grave todo lo que dice, desde luego, además es bastante brutal, pero no lo plantea desde un punto de vista victimista. Algo también muy interesante en Tránsito, todo se ha dicho, porque en Tránsito digamos que es todo como mucho más optimista, mucho más en positivo, desde incluso las propias instituciones, ya no tanto las sociales normalizadoras, que bueno, hay también una serie de conflictos y demás, pero digamos que el Tránsito es claramente en ese sentido mucho más divulgativa, ¿no?, mucho más optimista. El bebé verde de Roberta Marrero, como Despentes dice también en el prólogo, es cierto que hay momentos en los que dices, no te preocupes, todo lo que has pasado y todo aquello en lo que has tenido que refugiarte para construirte, en realidad ha pasado de una u otra manera mucha gente, ¿no? Entonces es un apelar a que no estamos solos, solas en este mundo, y es interesante. Pues recordamos a los oyentes El bebé verde y Tránsito. Muchas gracias, Elisa, como siempre, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Hugo. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Llegamos ya al final del programa. En el próximo programa volveremos con más cómics y buena música, demostrando que los tebeos no son solo cosa de niños, y que las temáticas que se pueden abordar recorren un amplio espectro que puede gustar a cualquier persona de cualquier edad y afición. No dejéis de leer nunca. Nos escuchamos hasta la próxima.